A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amigos del tango actual. Hoy retrocedemos en el tiempo para recordar una de las más destacadas formaciones orquestales formadas por el músico argentino Galván, el más importante orquestador de los mejores conjuntos orquestales y orquestas típicas de los años 40 y 50. Nos referimos a la agrupación Los Astros del Tango, formada por Galván en 1958. Los músicos que integraron esta orquesta fueron casi todos los mismos músicos que usó Piazzolla. Había tenido él para sus formaciones el año 1955, Octeto Buenos Aires y luego su orquesta de cuerda. Piazzolla comienza a dar sus primeras batallas ante la incomprensión del gran público tradicionalista del tango. Se siente incomprendido y por estos años está planificando su retorno a Estados Unidos con su familia. Es el momento para Galván de aprovechar la oportunidad de ocupar a estos músicos que quedan en libertad de acción para incluirlos en su propio proyecto camarístico. Del álbum dedicado a la obra de Julio De Caro, oigamos primeramente a Los Astros del Tango, de Francisco De Caro, Flores Negras. Thank you. formaron en esta agrupación Elvino Bardaro y Enrique Mario Franchini en violines. Mario Lali estaba en la viola, José Bragato en el violonchelo y Jaime Gossis en el piano. Y un bandoneón solista para destacar entre las cuerdas. Allí el consagrado bandoneonista rosarino Julio Ahumada. En la batuta, argentino Galván. Ahora oigamos a este conjunto en este otro tango de la creación de Julio De Caro, Boedo. Para muchos músicos de la actualidad, el conjunto Los Astros del Tango ha sido la mejor formación orquestal de este tipo que se ha formado en Argentina, tanto por su calidad de los integrantes como asimismo de los excelentes arreglos de Galván. Otro título de la autoría de Julio De Caro, El Monito. Thank you. Cuando Galván hizo arreglos para la orquesta de Aníbal Troilo, nunca podemos imaginar a esta orquesta en estos arreglos para Troilo. Uno de aquel arreglo fue Recuerdos de Bohemia, el tango de Delfino, arreglo que hemos destacado en otros programas de Neotango. Es casi una obra sinfónica. Cuesta imaginar a la orquesta de Troilo en este otro arreglo de Argentino Galván para la orquesta de Aníbal Troilo, año 1946, de Sebastián Piana y Homero Manzi, Milonga Triste, tratada aquí como una cantata, en la voz Alberto Marino y coros, Milonga Triste. Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mi labio que quiere andar, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Y dejo mi grito largo, canté sin saber cantar. Canto sin saber cantar, de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas. Recuerdos que duelen tanto, delantal y trenza negra. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin poder llorar. A la hora de definir los arreglos, me quedo con el arreglo de Piazzolla para esta milonga, hecho con su quinteto para mediados de los años 60. Allí Piazzolla le da al tema un tratamiento barroco, luciendo tan solo el violín de Agri y la guitarra de López Ruiz, y la inclusión de la voz de Héctor de Rosas. El acento candombero de Galván le quita el aire de la melancolía como un doliente y lo saca del paisaje rural campesino a la hora de destacar a Galván frente a su propia orquesta típica. Tampoco tuvo una llegada masiva en el público, ya que si bien el tratamiento de las cuerdas en los arreglos era bellísimo, parecía muy sinfónico. Apreciemos este arreglo del tango de Enrique Mario Franchini, ya con la orquesta típica de Galván, La Vi Llegar. La

Despedimos a los astros del tango en la obra de Julio De Caro y este tango también de su creación, Mala Junta. Recordamos a nuestros auditores que fuera de la región o en el exterior ustedes pueden escuchar este programa en internet, en nuestra señal Radio Universidad Santa María Online. Pero además tenemos un blog spot donde usted puede escuchar este y todos los programas que hemos hecho, como así los programas de otros meses, en archivo blog spot. El programa que usted acaba de escuchar y otros. Nos complace haber contado con su compañía este programa. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.